La palabra a la compañera Hilda, hablar un poquito de los presos políticos de San Juan Copala. Quiero, mi nombre es Hilda, yo soy estudiante de biología de aquí de la UNAM. Voy a hablar, hicimos compañeros nuestros de mi colectivo y yo un documento que tiene que ver con los presos políticos en general, y específicamente sí vamos a ahondar un poquito sobre el caso de Roberto Cárdenas. Lamentablemente no pudieron estar aquí sus familiares, intentamos que pudieran venir, están allá en la ciudad de Oaxaca en un plantón, desde el año pasado volvieron a reinstalarlo, compañeros de San Miguel Copala que se unieron al municipio autónomo de San Juan Copala, y bueno, no fue posible que estuvieran aquí presentes los familiares del compañero Roberto Cárdenas, pero vamos a ahondar un poquito en su caso. Foro 17 de abril, Día Internacional del Preso Político. Hoy estamos conmemorando un día muy significativo para las y los presos políticos de México y el mundo. Nos hemos sumado a la convocatoria quienes luchamos por libertad, justicia, autonomía y derrocamiento del sistema capitalista. La historia de México ha sido y es una historia de lucha de clases, como bien lo decía el compañero que me antecedió. Desde hace más de 200 años antes de la independencia de México, las clases dominantes torturaban, encarcelaban y asesinaban a los rebeldes que luchaban contra el sistema de dominio del coloniaje español. En el proceso de la independencia, Miguel Hidalgo es ejecutado como prisionero e incluso se le corta la cabeza y se le exhibe públicamente para intimidar al movimiento revolucionario. Este mismo acontecimiento se repite después de 100 años con el asesinato de Francisco Villa, a quien después de haber sido sepultado, profanan su tumba en 1926 y cortan su cabeza. Este antecedente es fundamental para comprender el proceso histórico de cómo han actuado los represores contra el pueblo. Consideramos que el preso político es una persona o son personas que corresponden a una clase social determinada y que tienen el ideal de transformar el mundo de la propiedad privada y su ganancia en un nuevo sistema económico social en donde la propiedad sea comunitaria y socializada, es decir, en una nueva mujer y un hombre nuevo, sin explotación ni opresión. Entre el año del 2002 y 2008, en México fueron encarcelados por motivos políticos 3.373 activistas, y el estado de Oaxaca fue el estado con el mayor número. Vemos el caso de 2006 con la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y lo que conllevó ese gran movimiento en 2006-2007. A partir de 2008 al 2012 han sido encarcelados más de 1.200 personas. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, AFADEM, enlista más de 1.225 personas detenidas desaparecidas desde la década de 1970. En el sexenio de Ernesto Zedillo fueron encarcelados más de 1.200 personas, en el sexenio de Vicente Fox 1.576, en el sexenio de Felipe Calderón más de 2.500 personas por motivos políticos. La mayoría de los presos políticos sabemos bien que son campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, activistas, luchadores sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Todas y todos ellos sufren largas condenas y condiciones inhumanas y degradantes. Muchos de ellos son trasladados a cárceles de máxima seguridad, sin tener derechos a visitas y estar completamente incomunicados con sus familiares por periodos prolongados. Esto demuestra el odio y la opresión de la clase burguesa contra la inconformidad y la rebelión de quienes defienden la tierra, el territorio, los recursos naturales como el agua, el aire, los bosques, el maíz nativo, la vida en sí, así como también las demandas políticas y sociales. Con esta violencia que ejerce el Estado, nos demuestran que los gobernantes son administradores del capitalismo y que van a continuar aplicando el terrorismo de Estado. Es por eso que reafirmamos nuestra lucha contra el gobierno burgués y su Estado capitalista, quienes son los causantes de la explotación y opresión de los trabajadores y el pueblo en general del campo y la ciudad. En México, como en otras partes del mundo, rara vez las autoridades del Estado admiten y reconocen la existencia de presos políticos. Esta situación hace más difícil la lucha por su libertad, de quienes critican, cuestionan y se rebelan contra la ideología y la política de la clase burguesa y su orden jurídico, policíaco y militar. Reivindicamos el movimiento estudiantil de 1968 y el movimiento estudiantil de 1971 y las decenas de presos políticos que permanecieron en la cárcel de Lecumberri, así como en el campo militar número 1 y en las cárceles clandestinas. Reivindicamos las decenas de desaparecidos, de asesinados. También reivindicamos la huelga de la UNAM de 1999-2000, que estalló en muchas escuelas desde las primeras horas del 19 de abril de 1999. Mañana 19 de abril de 2013, se estarán cumpliendo 14 años del inicio de un movimiento estudiantil que cuestionó y actuó contra las estructuras del poder universitario y contra el gobierno mexicano, quienes intentaron privatizar la educación siguiendo las políticas económicas de los organismos financieros internacionales. No podemos dejar de mencionar la represión que vivieron los estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y organizaciones solidarias durante más de 10 meses de huelga. La orden de Zedillo y el aval de Rosario Robles, así como de muchos académicos, eméritos y estudiantes, de terminar con la huelga universitaria a través de una represión masiva en los primeros días de febrero del 2012, con la entrada de la Policía Federal Preventiva a la preparatoria número 3, al CUEC, a la ENEO y días después a toda la UNAM, deteniendo a más de 1,000 estudiantes, de los cuales la mayoría fueron encarcelados, incriminándolos con más de 5 delitos y considerándolos como peligrosos sociales. Han sido 13 años de constantes agresiones contra los activistas universitarios, como son las expulsiones definitivas, suspensiones, amenazas de muerte, persecuciones, encarcelamientos, asesinatos, pero también de importantes procesos de participación y organización de las diversas luchas estudiantiles y sociales dentro y fuera de la UNAM. Queremos concluir diciendo que el pasado 1 de diciembre nos revela el grado de desarrollo de la violencia en México y el compromiso del Estado con los intereses del imperialismo yanqui y el capitalismo mundial. Peña Nieto continúa con la política de seguridad nacional de su antecesor, en donde todos los partidos políticos acuerdan unificar sus fuerzas represivas para combatir al movimiento organizado y criminalizar al pueblo. Contra esta política de represión, crimen y terrorismo de Estado burgués, es esencial unificar y movilizar nuestras fuerzas para lograr la libertad de todas y todos los presos políticos de México y el mundo. Libertad urgente a Alberto Patistán Gómez, profesor Xóchitl, que fue detenido en el año 2000, es acusado de asesinar a 7 policías en una emboscada en el paraje La Limas, en el municipio del Bosque, Chiapas. Y bueno, libertad a los presos de La Voz de la Mate, recluidos en el penal número 5 en San Cristóbal de las Casas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Libertad a Roberto Cárdenas, preso triqui de San Miguel Copala. Roberto Cárdenas fue acusado de homicidio calificado de 2 migrantes en junio del 2002, pero él se encontraba en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, con Mario Alberto Castresana, y no en el lugar del homicidio. El 14 de enero de 2003, el abogado de Roberto Cárdenas lo vendió, ya que fue citado a las 7 de la noche por el exgobernador José Murat, y fue detenido con una orden de aprehensión fabricada. Roberto Cárdenas fue condenado a 74 años de prisión, pero ha ganado 2 apelaciones que han reducido su condena, primero a 62 años y la última a 60 años. Roberto permaneció 9 años en la penitenciaría en la ciudad de Oaxaca, pero en el año de 2012 fue trasladado con 15 compañeros más al penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en donde actualmente se encuentra, por tener un cargo de vigilante. En una carta que entrega a su esposa hace escasos 4 meses, explica la situación de tortura que vive en el penal de Miahuatlán. Pide a su esposa que haga entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que sea trasladado a la penitenciaría en la ciudad de Oaxaca y que obtenga su libertad absoluta. Libertad a Mumi Abu Jamal, periodista y escritor afroamericano, preso político desde hace 31 años, fue integrante del partido Panteras Negras. El próximo 24 de abril estará cumpliendo 59 años de edad, más de la mitad de su vida en el corredor de la muerte. Libertad urgente a Leonard Peltier, activista del American Indian Movement, es de nacionalidad Sioux Chippewa de los Estados Unidos, tiene 68 años, fue encarcelado en 1976, acusado de asesinar a dos policías del FBI. En 1977 fue declarado culpable y condenado sin pruebas a dos cadenas perpetuas. En septiembre de 2011 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos y la Solidaridad Mario Benedetti. Libertad urgente al doctor Abimael Guzmán y a todas y todos los presos políticos del Perú. Libertad urgente a los presos políticos mapuches. En marzo pasado y bajo fuertes medidas de seguridad, dos de los presos políticos mapuches como Camilo Tori Quiñinao y Omar Huenchulán Cayul, miembros de la comunidad autónoma de Temucuicui, fueron trasladados desde la cárcel de la ciudad de Angol hacia la cárcel del Manzano en la ciudad de Concepción, región del Biobío, alejándolos de su entorno familiar y comunitario. Libertad urgente a los presos políticos saharauis. El 17 de febrero de este año fueron condenados por el Tribunal Militar Marroquí 9 saharauis a cadena perpetua, 4 a 30 años de prisión, 7 a 25 años de prisión, 3 compañeros más a 20 años de prisión y 2 más han sido puestos en libertad, ya que la sentencia es inferior al tiempo que ya han pasado en prisión preventiva. Durante más de 38 años el pueblo saharaui ha luchado por su derecho a la autodeterminación, por un Sahara Occidental libre de la fuerza ocupante marroquí. Libertad a todas y todos los presos por luchar. Presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Retorno de las y los desplazados a sus lugares de origen. Derrotemos los megaproyectos de privatización de minas, carreteras de cuota, bosques, agua y aire. Justicia para los luchadores sociales y el pueblo asesinado por el Estado terrorista. Fuera Monsanto, Syngenta, Cargill, Down de México. Fuera los transgénicos. Unión de Lucha Anticapitalista. Y este año, 2013, es un año muy importante. Para México es el año de la defensa y la resistencia del maíz nativo en Oaxaca y todo el territorio mexicano. Este es un documento que elaboramos compañeros nuestros y que pues nos hace un panorama en el cual pues intentamos caracterizar la situación que viven los presos políticos y desde luego pues no desligarlo de las luchas actuales que se están gestando en México y a nivel internacional. Y que bueno, finalmente el llamado es para seguir unificando esfuerzos para su libertad y también para sumarnos a demandas que van relacionadas, porque muchos de los presos políticos que hoy están en la cárcel es precisamente porque han luchado por, como bien lo dice el documento, por defender la tierra, el territorio y luchar contra los megaproyectos. Gracias, compañeras y compañeros.